Roberto Baradé, justamente para que vos también charles, Carlos, que es, bueno, secretario general de SUTEBA, bueno, paro hoy nacional de docentes en la República Argentina. ¿Cómo está Roberto Baradé, María Luján Batallán, Carlos Montero, Cristian Salas, aquí desde Radio Cooperativa, lo estamos saludando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Baradel, aquí estamos y bueno, viendo que lamentablemente nuevamente un día sin clases, escenas terribles de represión ayer a los maestros cuando intentaron instalar la carpa frente a la jefatura de gobierno porteño, usted con una amplia experiencia en la provincia de Buenos Aires respecto justamente de la negociación que ustedes llevaron a cabo, más allá de que hubieron días de paro y que se acuerda que lo charlamos y criticamos el paro y demás, considerando que lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires es terrible, ¿no? No, claro, es una barbaridad. Inclusive, mire usted, cuando se busca otro método, siempre discutimos el tema sin otro método y demás, cuando se busca otro método, sí, que no sea suspender la actividad escolar y hacer una vigilia frente a la jefatura de gobierno, que en realidad, ¿qué significa eso? Tener una, ni siquiera es una carpa, es un gazebo que se instala para reparar del sol y poder repartir volantes manifestando nuestro reclamo. Cuando hay una cosa tan sencilla y tan pacífica como eso, la respuesta que encontramos es la represión en dos oportunidades, al mediodía y a la tarde. Entonces, con docente lastimado, con la secretaria general de CETERA lastimada, tiene 3 puntos en el mentón, Alejandro de Micheli, el secretario de prensa, está internado, docentes de provincia y de capital, de provincia porque estaban acompañando ahí a los docentes de capital, así que la verdad que es una irracionalidad muy grande y que no lo vamos a permitir, ¿no? Así como convocamos una medida de fuerza y una movilización cuando se dio la represión en Santa Cruz, cuando se dio en Neuquén, también lo vamos a hacer en esta oportunidad que se dio en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, mi nombre es Carlos Montero, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Carlos? ¿Cuál es el motivo por el cual creen ustedes que el gobierno es tan inflexible en esta negociación? Que es solamente decir, no hay plata. Además, yo lo vi muy agresivo, el jefe de gobierno, ayer en la conferencia de prensa, con un tema tan sensible como los docentes y la educación, ¿no? Porque yo creo que piensa, ideológicamente, tiene esa matriz. Es lo mismo. Mire, yo recuerdo cuando no hace mucho tiempo fue socio del mismo exgobernador Jorge Sovich, ¿no? Socio político. Y pensaban y decían las mismas cosas, más de la represión, cuando la gente protestaba en la calle, que no se podía cortar las calles, que era, o sea, ellos hacen un planteo que es, por un lado, mano blanda y privilegio a las empresas, y le explico por qué, ¿no? Porque ha habido una actualización para las empresas de privatizadas de servicios públicos por la inflación, que el mismo jefe de gobierno 400 plantea, millones de pesos para las empresas de basura. Exactamente, que plantea, que no critica muy fuertemente al gobierno nacional diciendo que no es la inflación real la del INDEC. Ahora, sí le actualiza a las empresas, pero cuando es parte de, le tiene que actualizar el salario de los trabajadores, no lo hace. Y bueno, la respuesta es eso, falta de diálogo y represión. Baradel, mire, él dice que no puede darle aumento de salarios a los docentes por esto. Escuchamos la palabra de Macri. Acá no hay mala voluntad, nosotros administramos recursos y hoy tenemos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, donde deposita su dinero la Ciudad de Buenos Aires, el dinero que pagan los vecinos de impuestos, menos de un mes de sueldos. Con eso tenemos que atender todas las emergencias de la ciudad y pagar sueldos a fin de mes. Entonces quiere decir que no hay mala voluntad, es que no tenemos los recursos. Nosotros nos preocupa el salario de todos los que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, los docentes, a los cuales le dimos 24% de aumento a principio de año, los médicos y los empleados municipales, a los cuales le dimos 19% de aumento a principio de año, y queríamos a todos poder dar alguna recomposición. Pero en este momento, todos sabemos, no vivimos en una burbuja, estamos preocupados por lo que pasa en el mundo, hay una crisis mundial, y uno lee que todos los trabajadores están preocupados cómo conservar su empleo. Bueno, escuchó Baradel lo que decía ella, no hay plata, no hay recursos, dice. Bueno, no es verdad. La verdad que es un cara dura, hay que decirlo así. La provincia de Buenos Aires discutimos un conflicto muy duro y muy complejo que finalmente resolvimos, pero una provincia con 3.000 millones de pesos de déficit y pudimos conseguir una recomposición salarial para los docentes de 1.600 millones de pesos, 1.620 millones la última recomposición. Y mire usted, usted manifestaba recién, manifestaban el aumento de 400 millones de pesos al tema de los contratos de la basura. El conflicto de la ciudad de Buenos Aires con docentes, el reclamo son no llega a 150 millones de pesos. O sea que fíjese usted que si la provincia, si la ciudad de Buenos Aires no tiene las posibilidades, la ciudad de Buenos Aires tiene superávit, tiene el ingreso per cápita más alto del país, tiene recursos y en todo caso lo que es una discusión de dónde se utilizan esos recursos. Lamentablemente esa... es así. No es una cuestión de plata, ni como decía Macri, ni como decía de mala voluntad. Es una cuestión política ideológica. Macri cree que no tiene que aumentar a los trabajadores y tiene que beneficiar a las empresas, y así maneja la ciudad de Buenos Aires. Esa readecuación del presupuesto se la ofrecen los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, de la oposición, todos. No importa qué partido, le ofrecen la alternativa de readecuar un presupuesto para redistribuir partidas para que poder pagar a los docentes lo que corresponde. Digo, y el bloque oficialista se resistió también a eso, y la vicejefa de gobierno lamentablemente chicanea diciendo que les quieren dar superpoderes para manejar los fondos. No, seguro, y la verdad que es así, y creo que está en esa postura, y ahora ya planteando, poniéndose en el papel de víctima, reclamaba fondos a la nación, cuando en realidad, si hay una provincia que debería recibir fondos de la nación, más fondos de los que recibe, sí, la de Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires, que tiene los niveles... Y se le deben plata. Sí, de pobreza, de indigencia, o sea, muy importantes, la cantidad de habitantes, y lamentablemente no tiene los fondos por la coparticipación que debería tener. Bueno, como conclusión, hoy 10 millones de chicos están sin clases y la consecuencia fue esta mala maniobra respecto de las órdenes a la policía, por un lado. Por otra parte, el no poder adecuar a las circunstancias la realidad, y sobre todo la realidad con el presupuesto. Se habla de un 24% de aumento, pero ese 24% de aumento en ningún momento, dice Macri, que es sobre el salario básico de 632 pesos. Por lo tanto, digamos, acá este tema me parece que tiene que terminar de una vez por todas, y como consecuencia de esto tiene que haber un aumento para todos los docentes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que de ser los mejores pagos, pues recordaba Baradel que eran los más envidiados, terminaron siendo los peor pagos del país. Sí, es así. Mire, le doy un ejemplo. Un docente de Capital Federal hoy tiene de salario inicial 1.290. El de Provincia de Buenos Aires quedó en 1.450 después del aumento. Pero ¿qué pasa? Tienen garantizado en un solo cargo los 1.290, o sea que si tienen dos cargos, trabajan mañana y tarde, cobran 1.800 pesos, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, que cobran 2.900 pesos, 1.100 pesos menos de lo que cobran la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que las cifras todo lo dicen. Baradel, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, buen día. No, muchas gracias a ustedes, buen día, hasta luego. Era el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, 7 de la mañana, 34 minutos.